Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chela. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raza. La Colectiva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bienvenidos y bienvenidas al Enredando las Mañanas. Estamos aquí en un nuevo programa desde Córdoba, con tonada cordobesa. Estamos en los estudios de Zumba La Turba, transmitiendo el Enredando las Mañanas del día miércoles 4 de junio. Estamos acá con Marcos. Julio, yo ya un mes menos le saqué. Bueno, estamos acá con Marcos. ¿Cómo estás, Marcos? Bien, todo bien. Sí, acá estamos en este nuevo Enredando de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un esfuerzo colectivo de muchas radios. Estoy un poco con todo, hace mucho frío en la ciudad de Córdoba. Una gripe así colectiva está. Sí. Y acá estamos con Franco en la operación Franco Guerra. Y anda Gustavo por ahí haciendo redes. Ahí está el equipo. Está el equipo de hoy. Sí, por ahí siempre llega alguien un poco más tarde o no. No sé. A lo largo del día. Y bueno, y como este programa lo hacemos en red, el Enredando las Mañanas, que es de la Red Nacional de Medios Alternativos, lo retransmitimos por diversas radios de todo el país, radios alternativas que conforman la red, y se hace en distintas provincias según el día. Hoy nos toca a nosotras y a nosotros, que a su vez alternamos con Jujuy, ¿no? Con Radio Pueblo de Jujuy, sí. Con Radio Pueblo. El lunes lo hace Radio Estación Sur de Catamarca. Mandamos saludos allá a los compas y las compas de Catamarca, que de acá un tiempito, un mes más o menos, un mes y medio, vamos a estar por allá en el encuentro de la red. Que nos estarán recibiendo por allá con mucho amor, seguro. Qué lindo ir a Catamarca, me gusta Catamarca. Sí. Los martes se hace desde Radio Che en Rosario, que alterna con Radio Voces de La Rioja también. Bueno, los miércoles nosotros con Radio Pueblo, y los jueves La Retaguardia en Buenos Aires. Exactamente. Y los viernes La Catarroba de Buenos Aires alterna también con Radio Pueblo de Jujuy. Así es. A su vez, retransmiten el Enredando las Mañanas distintas radios, como dijimos, de la Red Nacional de Medios. Está, bueno, Radio Pueblo y Capoma de Jujuy. La Negra del Bolsón en Río Negro. Bueno, Zumba la Turba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semillas. Todas esas de Buenos Aires. Radio La Bulla de San Luis. Radio La Pujante de Mendoza. Bueno, Voces y Estación Sur, que ya mencionamos. Radio La Barriada de Florencio Varela en Buenos Aires. Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga de Cava. Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, Buenos Aires. Radio Roja de Casa Grande, Córdoba, aquí nomás a unos kilómetros. Y también nos transmite la red Nosotras en el Mundo. Bueno, y para comunicarse con el Enredando las Mañanas nos pueden escribir a nuestras vías, a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Red Nacional de Medios Alternativos, en Twitter como @rnma_ar y también en nuestra página www.rnma.org.ar. Bien, así que entrando a la página de cualquiera de estas radios mencionadas o a la página de la RNMA, pueden escuchar el Enredando las Mañanas de lunes a viernes a las 10 de la mañana. De 10 a 12, exactamente. Y bueno, hoy tenemos también un programa bastante recargado de información, como son los Enredando las Mañanas. Vamos a estar hablando ya en breve sobre el tratamiento de una ley que se votará esta tarde en el Senado, que es la ley de regularización dominial a nivel nacional, ¿no? Para regularizar barrios y villas populares a lo largo de todo el país, bueno, otorgándoles la titularidad de la tierra y urbanizando también, comprometiéndose a urbanizar estos barrios. Así que vamos a estar hablando con Mónica, que es del Instituto de Hábitat de la Universidad Nacional, para que nos cuente un poco más de qué va esta ley. También vamos a estar hablando del conflicto en EPEC, que, bueno, viene ya latente desde hace varios meses, y esta mañana volvieron a amanecer con guardia policial en los sectores de PEC, una fuerte presencia policial que se viene manteniendo ya hace varias semanas. Vamos a estar hablando con Dante Maldonado, que es el secretario de comunicación de PEC. También vamos a hablar sobre el conflicto que se sucedió en Barrio Amanecer, con el avance de topadoras, con el intento de desalojo y con el corte de ruta que hicieron los vecinos y las vecinas del barrio Amanecer. Bueno, eso con muchas cosas más que vamos a ir también comentando a lo largo, sí, del programa. No le vamos a ir adelantando, no, que no, sea sorpresa. Que quede la sorpresa ahí latente para que nos sigan escuchando, sigan prendidos acá de la red y del dial de la 99.5. Así que vamos a volver ya con la entrevistita sobre la regularización dominial. Si nuestro operador nos pone una cumbia. En la marcha, sabes, tirabas facha como macho burgués. Todas las pibas te cañaban la jeta. Yo no saqué la vista de tu bragueta. Te pregunté si te pintaba fumar. Vos me dijiste que tenías un tinto. Corté la caja con los dientes nomás. Después del cuarto ya era todo distinto. Amigos te preguntan qué pasa, decirle que te enamoraste del panza. No me interesa luchar por la moral, yo sé que vos tenés ganas de probar. Revoluciones que te pueda besar, en cualquier lado sin sentir la vergüenza. No quiero un mundo de patriarcas sexistas, me gustas mucho, perdóname que insista. De este amor tan vivo es lo que queremos los dos. Repiqueteame el corazón, yo quiero volantear con vos y esquivar los baches de este amor tan vivo.